Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. No sé si a usted también le ocurra, pero a mí ya no me dan ganas de insultar a nadie. Le perdí el chiste. Razones para insultar no me faltan. Después de todo, soy el mismo, vivo con los mismos y en el mismo mundo. Sin embargo, he advertido que últimamente la gente que insulto no se ofende en proporción directa a mi esfuerzo y alguna ni siquiera se da por enterada. ¿Qué ha ocurrido? Es que la vida actual me ha rebasado en forma tal y es tan pródiga en insultos que aquellos que aprendí respetuosamente de mis mayores se han desgastado y han perdido su filo. Mis peores ofensas son ya tan torpes que ningún sujeto digno de mi atención las comprende ni se siente ofendido. No lo sé. Lo que sí sé es que como herramienta útil, el insulto necesita renovarse, so pena de morir. ¿Cómo recuerdo con húmeda nostalgia aquellos, mis primeros tiernos insultos cuando niño? Mariquita sin calzones, te los quitas, te los pones, decía yo en el jardín de niños. Pinche, pronuncié otro día, medio inseguro aún, ya en la primaria. Vacia tu, ordenaba más autoritario en la secundaria. Y en la preparatoria, más cuajado, mucho más hecho, era capaz de insultar en 7 idiomas diferentes, lo cual debe haber llenado de orgullo a mi madre, tan recordada también en varios idiomas. De entonces a la fecha he ido por la vida insultando gente y recibiendo insultos con modestia, sin afán protagonista ni sueños de grandeza. He hecho lo que he podido. Si bien en algún tiempo algunos me consideraron, quizá con cierta exageración, como un virtuoso del claxon, que llegué a tocar a 2 manos en repetidas series de 5 toques cada uno. Ta, ta, ta, ta, ta. Pero no sé, últimamente mis insultos, ¿de qué sirve esmerarse en insultar si ni el ofendido se da por enterado? ¿De qué sirve insultar si el insulto ha perdido ya su brillo? ¿Cómo hacer para volver a insultar decente y dignamente? ¿Cómo hacer para que vuelvan aquella gloria y aquel ensueño de mi ofensa? Qué mal. Pero por fortuna Dios aprieta, pero no ahorca. Me he enterado que acaba de aparecer una nueva edición del Diccionario de Insultos, compilado por Juan de Dios Luque, Antonio Palies y Francisco José Manjón, catedráticos españoles que se fueron por las calles de 2 continentes pateando gente y recibiendo insultos, con lo cual completaron una estupenda colección de más de 5.000 improperios, algunos tan desconocidos, tan raros como jacialote, monuelo, calamocano. En el libro, que aún no recibo, es frecuente encontrarse extractos de textos de escritores como Cervantes, Lope de Vega, Pérez Galdós, Miguel Delibes, Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela, ya que, como se afirma en el prólogo del libro, siempre que un escritor refleja el lenguaje vivo de su tiempo y refleja fielmente la realidad social, el insulto ocupa un lugar destacado en el logro. De modo pues, señores y señores, que si alguno de ustedes se topa conmigo en la calle y nota que no lo insulto, no me lo tome a mal, ni me tilden de presumido. En cuanto me llegue el libro que encargué a España, espero, otra vez, estar a la altura de las circunstancias. Postdata. Jastalote significa grosero. Monuelo, amanerado. Y calamocano es un hermoso insulto que significa viejo, lo cual, bien visto, no es un insulto, sino un elogio. Solo que algún imbécil se equivocó al meterlo al diccionario. Hoy puede ser un gran día y mañana también.